was no good. Dressed like Little Red Riding Hood. Bad habit, taking life of calling Connor. Six-inch life, ran off really fast. Mumbled something about the past. Marcos, ¿cómo estás? Bien. Tanto tiempo ha pasado desde aquella vez. Sí. Era otro país. Cuando comentamos, ¿no? La salida de respiración artificial, ¿no? Está claro. Sí, la novedad del mes. Sí. Y bueno, han pasado muchas cosas. Mucha agua ha corrido bajo el puente, bajo nuestro puente. ¿Y cómo te encontrás? Yo en este momento comiendo una sonrisa. Vos fijate lo que es la alegoría de esta escena. Muy bien. Ahora muy bien. ¿Qué ha pasado? De todo. ¿Qué ha pasado en este vacío de tantos meses sin...? Creo que, ha pasado la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, acá estamos, es casi una prueba de vida. Una vez más, con galletitas surtido, sí. Y té. Sí, vos estás tomando un té. Lamentablemente tu fascismo del té ha llegado hasta este programa, que nunca habías tomado té acá. Es verdad. Tomabas mate. Me obligabas a tomar mate. Claro. Cuando vos, la última vez que estuviste acá, tomabas mate, ahora volviste, he hecho uno que tomate. Listo. Así que, pero bueno, y tenemos muchos. Imagínate que tenemos hoy un libro, una maratón de libros. Muchas cosas. Para hablar, te veo que vos trajiste literatura nacional. Traje literatura nacional, traje dos personas de la misma generación, dos del 74 y. Que es la mía. 75. Que es la mía. Claro, sí. Que es la mía. Y que es la mía también, así por unos No te cuelgues. Tu generación es la que viene después. A mi generación no le importa tu opinión, Marco. Bien. Así que, bueno, yo, argentinos. Es la generación que está ya dejando de ser un joven escritor. Ya dejaron de ser, sí. La categoría de joven escritor. A su pesar, supongo. Uh-huh. Pero de joven. No solo de joven escritor. No, bueno, pero viste, uno deja primero de ser joven y después deja de ser joven escritor. Claro, sí. Pero ellos ya están, me digo como que, knocking. Sí. A Heaven Door, sí. Pero bueno, está bien. ¿Querés decir qué es? Sí, uno es Francisco Cascallares y el otro es un conocido de todos, Juan Terranova. Juan Terranova. Sí. Trajiste un libro que yo iba a leer y al final no lo leí. Entre las cosas porque no lo compré, ni se lo pedí al autor, porque así, yo te voy a decir, yo tengo confianza con ese autor. Ah, ok. Así que voy a hacer acá seguramente el abogado. El abogado del diablo. El abogado del diablo. El diablo. ¿Qué más quisiera traer a ser? El diablo. Que ser el diablo. Pero bueno, sí, quizás quizás sí o quizás no, quizás me dé vuelta como una tortilla y mira, diga, no sería raro. Vos, pero bueno. Pero bueno. Bien, yo tengo un montón de libros que leí, hice una selección. También, yo te vengo a traer la pata latinoamericana, porque yo todavía sigo creyendo en la gran hermandad latinoamericana. En nuestra América. En nuestra América. Por eso lo primero que tengo acá es una francesa, que se llama Valérie Mregen. Uh-huh. Y es un libro que se llama Selva Negra, editado en España, pero se distribuye acá y se distribuye, como todos sabemos, en las redes del universo. Claro. Y bueno, y voy a hablarte un poco de eso. Pero sobre todo, y que fue, este fue la víctima de este parate, fue esta novela. La novela de Bob Chow, El Águila Ha Llegado. Que se entere todo el mundo, yo te pedí esta novela. Sí. Te mandé un DM por Twitter. Sí. Sí, pero es la clase de DM que mando yo, sí. No de los otros. Y no tuve respuesta. Te dije, ¿cuándo pasás? Me dijiste pasar la semana. 10 días después me contestaste el DM. Bueno, y pasaron un mes de eso, sí, bueno, que podía haberla leído tranquilamente. Bueno, que va a ser comentada en conjunto con Todo Termina Aquí, de el uruguayo Gustavo Espinosa. Mm. ¿Sí? Y después tengo otras cosas para comentar que, no sé, según si nos da el tiempo y las ganas, vamos a hablarlo. Así que bueno, sin más. Si preámbulos. Querés, sin más preámbulos, decime. Porque bueno, además me imagino que vos. Es un hombre de letras. Sí. Literalmente. Bueno. ¿Has elegido dos libros de tus vastas lecturas de todo este tiempo que hemos estado sin? Podría decirte, aire. Sí. Sí. Tienes razón. Si querés, te empiezo a hablar de Principio de Fuga de Francisco Cascallares. Bien. Principio de Fuga de Francisco Cascallares es un libro de cuentos que salió por la editorial Notampuan. que es una editorial que yo quería leer hace, no una editorial que quería leer, quería leer algún libro de su de, que hayan editado de ellos, ¿no? Pero bueno, por el nombre que me parece llamativo. Uh-huh. Y sé que en las semanas anteriores Martín Coan escribió algo sobre el nombre Notam Puan. Ah. Pero sobre el nombre de, creo que él escribió sobre la librería. Porque Notam Puan es una librería. Ah. Donde estaba Boutique del Libro en San Isidro. Yo es un lugar donde compro siempre. Apa. Así que señoras de Notam Puan, si están escuchando esto, yo soy cliente. ¿Sí? Virtual. No, y además sos un vecino de San Isidro, entonces. Sí. De la parte bien. De Harlem, ¿no? De Bulonque, ¿no? Pero bueno. Bueno, está bien. Pero bueno. Es una librería que era Boutique del Libro, le cambiaron el nombre. Sí. A Notam Puan y se hicieron una editorial, ¿no? Y Martín Coan escribió algo sobre eso. Creo que algo, no me acuerdo ahora, pero creo que le resultaba, le produjo algo de escozor, ¿no? Que una librería se defina en relación a la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá. A mí me cae simpático porque la gente se escozoriza por cosas muy tenues. Bueno, viste que la gente es muy sensible, el clima está así. Claro. El tema del país está así. Me cae simpático, pues como alguien que es de Puan, pues dice, no tan Puan, ¿no? Sí. Soy de Puan, pero no como no tan bueno. A mí me parece que tiene que ver con eso, con no poder zafar de Puan. Y sí. Se podría llamar así, no podemos zafar de Puan. No podemos también, zafar de Puan, pero queda muy, muy largo. Porque es eso, o sea, lo dice Freud cuando plantea la cuestión de que si uno dice aquel que diga que el rey. Que diga cosas malas del rey, es no sé qué cosa, y dice las cosas malas del rey, en el punto en donde Freud ve la contradicción como algo que se anula, es la enunciación lo que vale. Entonces, al decir eso, el tipo está diciendo exactamente lo que está negando al mismo tiempo. Entonces, bueno. El Notam Puan es, tiene que estar Puan, en el nombre de, cuando yo tengo una editorial, Puan, que es lo que me transfiguró y es lo que me convirtió en esto que soy, tiene que estar. Tiene que estar, sí. Entonces, como que no es posible definirse sin por un proceso, relación. Claro, por un proceso de represión sale bajo la forma de Notam Puan. Hay algo casi siniestro en lo que estás diciendo, ¿no? Pero este mismo ejercicio se puede hacer con los partidos de izquierda y la derecha. O la derecha y los partidos de izquierda, ajá, si quieren, ya que tiramos así. No, okay, es un entretenimiento, si querés. Bueno. Fíjate. Y bueno, es un libro de cuentos que salió el año pasado, a finales del año pasado. Y la verdad, lo compré sin demasiadas expectativas. ¿Por qué compras un libro sin demasiadas expectativas? Porque uno se apuesta. Ah, no, y yo pierdo siempre cuando apuesto, claro. pero este, como no sé, la tapa no me da mucha. ¿Cómo es la tapa? La tapa es una foto de una persona frente a una especie de desierto, ¿no? No es una persona, es una camioneta con la puerta abierta, sin la persona, frente a una especie de desierto rojo, y el título Principio de Fuga, ¿no? Bueno. Uh-huh. Da Marte, sí, sí. Y da también road novel o road movie o road literatura, como se diga. Claro, sí. Y es un poco eso, como una de las cosas buenas para mí. Yo sé que vos sos una persona que está en contra de la literatura y los relatos del camino. Sí, la ruta. A mí me gustó porque el... Por consiguiente, por lo que acabo de decir, amo la ruta y los lugares de camino. Entonces. Claro, seguramente, sí. Una de las, como de los ejes por donde van los relatos, es la ruta, ¿sí? Ya desde el título, la ruta como escape. Hay un cuento que se llama Earthscape, que no se llama Earthscape, perdón, pues estoy diciendo mal. Esperá, que yo quiero ser muy preciso con esto. Sí. Se llama se llama Los últimos episodios del fin. Y es un cuento que tiene como dos planos. Un plano es lo que le pasa a la protagonista, que es una mujer de 20 y pico de años, casi 30, que empieza a tener dolores de cabeza, ¿no? Y una de las formas de salirse, olvidarse los dolores de cabeza, es ver una serie. Y la serie se llama Earthscape. Y es una serie que trata sobre... Como el argumento de la serie es, en un momento el universo estalla y viene el estallido acercándose a la Tierra. En la Tierra la gente, los científicos o quienes fueran, se dan cuenta de que ese estallido está llegando, y entonces la única salida es como escaparse, fugarse hacia adelante y ganarle ese espacio de tiempo al estallido. Pero es una, como es una solución que no va a ser posible de como extenderse demasiado, porque lo que cuenta el argumento, la velocidad que va la nave como no alcanza a ganarle completamente a la velocidad a la que viene el estallido, bueno, eso, ¿no? Y como la cuestión de la ruta están como en relatos de ruta específicamente, en relatos como este, que no hablan de la ruta, pero que hablan de un escape por una ruta espacial, si querés. Y siempre como es una ruta que sale mal, ¿no? En donde aparece la cuestión de la ruta, termina mal. Y una también de los atractivos de estos cuentos es que tienen como dos niveles. Una historia que se cuenta y una especie de nivel meta o de relatos que tienen una representación dentro, que funcionan como una especie de puesta en abismo o como una o como una como otro relato que le da sentido o ilumina el relato 1, digamos. Entonces, por ejemplo, el primer cuento se llama 1832 y es sobre un chico que se traviste y va al cine, ¿no? Y mirá, te leo cómo empieza para que sepas el tono de esto. Hay una película que gira en torno a mi cabeza y sobre todo en torno a Amanda. Nadie más sabe sobre Amanda ni sobre la película inmensa que vimos una vez y que desde entonces gira y gira a su alrededor. La película se llama 1832 y era de amor. Era de varias cosas más, de ciencia ficción, de supervivencia, pero sobre todo era de amor. En cambio, este relato sobre Amanda tal vez no sea sobre amor, y ni siquiera sobre Amanda. A lo sumo, trata sobre un instante o una suerte de fulgor. Es lo que intento decir hace tiempo, solo que no estoy seguro de cómo hacerlo. De ningún modo es un hecho sencillo que Amanda salga sola al cine. Me lleva casi 6 horas prepararme como ella. Empiezo por la recreación de su cuerpo, pieza por pieza, bueno, empieza a contar cómo se empieza a convertir en esta Amanda. Y va al cine, así travestido o travestida, y la película que van a ver, la protagonista es una Amanda. Y la película trata sobre como una especie de relato medio de ciencia ficción o fantástico donde el tiempo se detiene, digamos. Pero el punto al que yo te quería mencionar era que están esos dos niveles, el de la realidad y un nivel como meta o una representación dentro de la representación, que sería la película. Y este relato te cuenta todo el argumento de la película. Y después termina la película y lo que pasa vuelve al personaje, que es el mismo de la película. Como hay una recursividad ahí que es como que está muy, muy bueno. ¿No te gusta? Medio Kaufman, ¿no? No sé qué es Kaufman. ¿Qué es Kaufman? ¿Quién es ser John Malkovich? El ladrón de orquídeas. O Sinédo, que es New York, medio Gondry, esas cosas de... el reverso y el reverso. Sí, pero vos sabés que esa es una cosa que ya hablamos muchas veces. Ese es el argumento. Ajá. Que eso se contó muchas veces, como acabas de mencionar vos, y se va a seguir contando. Sí. El tema es cómo lo pones en un cuento. Y está bien puesto en un cuento. Esa es la parte buena. La parte mala, ya que lo mencionás, es la idea del tiempo detenido. Porque el protagonista de esta película que está dentro del relato, o la protagonista, en un momento, como a las 18:32, justamente como se llama el cuento, se detiene el tiempo y empieza como a interactuar con todas las personas como detenidas como estatuas, y viendo qué hacen en un mundo en el que todos están parados, y para los que el tiempo se detuvo, y para los que tu tiempo sigue corriendo, ¿no? Esa idea de tiempo detenido para mí es muy mala. Mirá. La idea es muy mala. Y mirá esto, antes de que digas tu veneno, antes que sueltes tu veneno. Yo te voy a recomendar otra película para que veas. Dice esto, llegado cerca del final. Mientras me refriego la cara por segunda vez, ahí habla el chico que se travestió como Amanda y que ya terminó la película y salió del cine. Mientras me refriego la cara por segunda vez con un pañuelo húmedo y Amanda continúa borrándose, sí, porque ya se estaba sacando la ropa que se había puesto, pienso que es una lástima que nos arruinen de semejante manera una buena historia de amor, que resulte tan difícil entender lo primero que hay que entender sobre el amor, que es algo que nunca podré poner en palabras, pero que esta película consigue mostrar y bla, bla, bla. Y ahí, como dice lo que quiso hacer con la película. Y para mí eso arruina todo. Claro. Porque eso no debería estar. Porque ya nos dimos cuenta de que no se puede poner en palabras la idea de cómo se detiene el tiempo con el amor, que ya es bastante cliché y todo eso. Y decir que mencionaste lo de la película, porque a través de eso mostrás lo que no puedes decir, es explicar el cuento. Sí, claro. Bueno. Claro. Sí, te iba a decir que quien trata esta historia, esta idea del amor y la detención del tiempo y todo, de una forma magistral, como todo lo que hace ella, es Miranda Julie en la película The Future, en donde justamente en un momento, en el momento en donde ella le va a decir al pibe que lo va a dejar, él le dice que no y detiene el tiempo, en ese momento. Y ahí empieza una película. No empieza la película, empieza como la meta película. Bueno. Yo creo que es una idea muy mala, porque es una idea que está al alcance de todo el mundo. Como es un lugar común decir, ay, la conocí y se detuvo el tiempo. Es muy difícil escribir sobre el amor nombrando la palabra amor. Y que no quede como un cliché. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Y más si como sobre clichéreas usando la idea del tiempo que se detiene. Sí, ¿no? Sí, bueno. Sí. Es una sobredosis sí. Complicada. Pero todo lo que hay en el antes de llegar a eso está muy bueno, y la escritura de Francisco Cascallares es tan buena que se sobrepone a una idea mala como esta. Y eso es muy bueno. Alejandro, ¿vos creés que estamos frente a generaciones de jóvenes, aún jóvenes, que han logrado tener... Mirá cómo te estoy hablando. Estoy planteando casi como un programa de cable. Que han logrado tener una muy buena técnica con respecto a otras generaciones, pero que les ha fallado el momento de soltarse o de poder decir algo propio, algo el salto ese de calidad en donde hay una voz propia. No, me parece. No creo que haya, como dijiste vos, una generación que logró tener una técnica... exquisita o muy depurada. Un Zanetti que... Siempre juega... En el mismo club, que después de vicepresidente del club. Claro, sí, que es prolijo en todo, pero que no es un Houseman. Y vos te quedás con un Houseman. Todavía, la gente pide el mito. Yo creo que vos... muy tramposamente pones las cuestiones en términos binarios, ¿no? Esto o lo otro. Y siempre lo binario es una trampa, porque siempre hay al menos una tercera posibilidad y siempre está así. Pero no es lo que pasa en el resto de los cuentos. En el resto de los cuentos no hay ese, como dijiste vos, la obviedad de hablar del amor, diciendo el amor y explicando como yo leí a lo que va, ¿no? Pero como te decía, hay como otros cuentos que tienen también así estos dos niveles. Y otra de las cuestiones sobre la que trata este libro es sobre las identidades. Este primer cuento como queda claro, pero la idea del desdoblamiento la frontera borroneada entre yo y otro, o entre él y él, está como en muchos relatos. En este primero es obvio porque está el chico que se traviste y que además está el uno, que es el yo, el narrador, el dos, que es el yo que se traviste, y el tres, que es el yo que está en la pantalla del cine, ¿no? Uh-huh. Ahí te marca que dos no es un buen número, tres es un buen número, ¿no? Ajá. Como la iglesia también lo dijo. Claro, ¿no? Sí, dijo la iglesia, bueno. Está bien. En otro cuento hay una pareja que está escapándose también por la ruta de Buenos Aires, creo. Nunca sabemos por qué se están escapando. llegan a una, los, les dicen que se vayan a una especie de a un campo, ¿no? Bueno, llegan ahí y cuando llegan también se produce sobre el fi, llegando al final del cuento una especie de mixtura entre él y ella, ¿no? Como que hay una cuestión con la identidad, con el yo que está muy muy muy bueno. Y hay un, para mí uno de los mejores cuentos es uno que se llama Principio de Fuga, justamente. No, mira, para él también sé que le parece bueno. Sí, sí, sí. No, no solamente porque... O al editor, capaz que él no. O al editor, sí, creo que él es el editor, me parece. Ajá. Porque dice Francisco Cacallar, nació en el 74, estudió literatura en la Universidad de Columbia, es editor de Notan Poem. Ajá. O sea, bien. Sí. Se edita sus propios libros, como Tabalowski. Claro, ¿te gusta leer muchos editores que se editan? Sí. Claro, claro, exactamente. Sí, sí, sí, bien. Tabalowski define a lo Higuaín, ¿no? Claro, sí. En el libro que comentamos la otra vez, define, al menos en ese libro definió a lo Higuaín totalmente. Totalmente, sí, sí. Principio de Fuga es un cuento que está muy bueno, que tiene también como dos niveles, no ya un nivel y otro nivel meta, sino como dos temporalidades. Son unos chicos que encuentran en el taller del papá de uno de los chicos, encuentran algo, encuentran una cosa, una lona que está tapando un artefacto. Y empiezan como a ponerse curiosos. Justo el padre les había dicho, no vayan ahí, no toquen esto. Como, bueno, ¿qué van a hacer los pibes? Van a tocar eso, ¿no? Y el cuento alterna entre lo que están haciendo los pibes, como metiéndole mano a eso, y la situación del padre dos días antes de lo de los pibes, encontrando eso en la ruta. Y encontraron eso, el tipo encontró eso en la ruta, porque encontró algo que no debería haber encontrado, digamos. Y todo eso está como muy bien eso me gusta, este me gusta mucho más que uno de los entrevistas del cine. Y ese cuento está muy bueno como describe todo el recorrido del tipo en una camioneta por la ruta antes de encontrarse con eso, ¿no? Uh-huh. Te leo un poquito, mira. Toma la curva despacio para salir a la ruta que lo llevará hasta la rotonda después del cartel de griferías y luego por la izquierda hasta la ciudad de Ladera. La nube de polvo que lo sigue por el camino de piedritas trata de agarrarlo con las ventanas abiertas, pero él sube al asfalto y se escapa a tiempo de ese pequeño destino. A la chata le cuesta cada vez más agarrar envión, pero llevan juntos demasiado tiempo, mucho más que el tiempo que él lleva con Matías o que el que llevó con Mirta y los otros chicos. Y se siente comprensivo con la camioneta como si fuera una mascota vieja, una de las últimas cosas que le quedaron. Cuando está llegando a 60, empieza a ser consciente de un ruido que viene creciendo demasiado. Viene de afuera, algo le está por caer encima, no sabe desde dónde, no se le ocurre qué puede estar pasando. El desierto le parece un signo vacío. Se pregunta qué animal puede rugir de esa manera y no le da tiempo a reaccionar. No se le ocurre cómo evitarlo. Así que se encoge un poco en el asiento porque se la debe venir. El sonido crece, se hace bestial en un instante, algo que existe a demasiada velocidad y entiende, tarde, que es un auto y que viene por detrás, ¿no? Y ahí lo pasa un auto y hay toda una situación con ese auto. Uh-huh. Sí. El tono de los cuentos tiene algo fantástico en algún momento, intenta ser más tipo realista. No, son cuentos, déjame pensar, no, son cuentos realistas, no es nada fantástico. Lo que hay es un tono de, no sé si lo habrás notado, pero un tono de como de mucha melancolía. La ruta es un lugar, para mí, es un lugar melancólico, salvo que vayas drogado en un convertible, con Hunter Thompson, qué sé yo, sí. Pero... Claro. La ruta es un lugar melancólico. Y a mí me hace acordar a los guarros, así que es, o sea, directamente depresión mayor. Bueno. Vamos a la ruta. Vamos, nena. Y los guarros que sacaron un disco que antes de ese, Prostitución y Vagancia, que se anticipaba muchos tópicos que después se vinieron en la lírica de los grupos argentinos de música popular. Uh-huh. Pero no, lo que te decía que es una, como transmiten mucha melancolía. Y una... ¿Son personajes solitarios en general? Son personajes... Por más que tengan familia, digo. O sea, personajes así como más... Personajes, sí, derrotados. Y sí, derrotados, escapándose, porque escaparse no está bueno. Depende de que te escapes. Sí, bueno, pero en este caso me parece que es un escape porque, no sé, en un cuento, por ejemplo, ahí te decía, hay una pareja que se está escapando porque hubo un quilombo en Buenos Aires, no sabemos qué, y terminan yendo a un campo en no sé dónde. Este tipo que tiene un problema con alguien en la ruta y los chicos después van a sentir las consecuencias de esa situación. Y una, para mí, una virtud está en que el atractivo no está en la resolución del cuento. Eso a vos te gusta. Eso me gusta y eso le gusta a la gente, creo. Me gusta, permito. Te gusta a vos, porque entonces sí. Puedo volver a leerlo. Pero lo puedo volver. Te gusta la rumiación. Y además eso significa que el valor del cuento y la carne está puesta en la escritura. Sí, y con ese sentido, entonces, si el tipo te escribe las instrucciones para un microondas, sigue siendo literatura porque está muy bien escrita. Yo creo que sí. Claro, sí, y nos cagamos en la trama. Pero acá hay trama. Y yo, eso es una de las cosas que le da unidad a los cuentos, la lengua del narrador y esa lugares en donde otras personas, otros escritores se hubiesen detenido. Él hace una más, y no es una de más, hace una más. Epa. Mirá, ya termino, pero mirá. Bueno, no lo encuentro, pero te decía, créeme que donde hay otros donde otros se hubiesen detenido, él hace una más y que es lo que le da el tono y el donde vos ves que ahí hay una persona que mete el cuchillo en lo espeso. Epa, eso es el título. Y además, una persona que mete el cuchillo en lo espeso. Con perdón de la imagen fálica, ¿no?, y machista que acabo de dar. Y otra cosa que es muy importante para mí, que es alguien que yo terminé o mientras leía esto, me daban ganas de escribir. Y eso creo que es una marca de un buen o de un gran escritor. Alguien que te da ganas de escribir. Así tipo, si este saca un libro, yo también saco. No, en serio. Así que, Principio de Fuga de Francisco Gallares. ¿Te gustó entonces? No, me parece genial. Me pareció muy bueno. Muy bueno, de lo mejor que leí. Ah, todo para quitar un descuento de la librería. Cualquiera. Un poco de dignidad. Muy recomendable. Sí. ¿Qué otras cosas tiene el tampón? ¿Tiene ahí en una solapa con otros títulos? Los murciélagos, de Leonardo Pitlenik. Pichonas, de Claudia Loaf. ¿Qué pájaro al centro?, de Martin Wilson. Macumba, de Luis May. Un verano, de Damián Huergo. Damián Huergo creo que está en Twitter. Sí. Los accidentes, de Camila Fabria. Guante, de Horacio Convertini. Es algo interesante. Alguien que está en Twitter. Pero bueno, creo que tiene cuenta de Hotmail. Me parece que lo sigue, qué sé yo. Bueno, y así, ¿no? Gentlemen, start your engines. And they're underway. Yo voy a ir con todo. Vos viniste a la ruta, mencionamos a los guarros y voy a pisar el acelerador. Piso más fuerte el acelerador. Claro. Voy llegando al límite de esta ciudad. Y me voy a. Y traigo dos libros, de los cuales. Dos novelas. De las cuales una, fíjate, viene con un CD al fondo. Al fondo, en la contratapa, viene con un CD. Como las viejas revistas. Como si fueran las Volume. Bien. Esta novela, ya creo que ya me la olvidé toda, pero no importa, porque la vi hace mucho tiempo. Se trata de El Águila Ha Llegado, que es una de las tres novelas de Bob Chow que editó este año, que va a editar. Editó esta, editó otra en el sello Marciana, que se llama La Máquina de Rezar, que esa no la leí. Y va a salir seguramente a fin de año la que ganó el premio de novela de La Bestia Quilátera, que tiene un muy, muy buen título. No sé cómo será la novela, pero creo que ganó por el título, pues a esta altura. ¿Cómo era el título? No me acuerdo, pero era muy bueno. Era muy bueno, sí, no me acuerdo de eso. Bueno, El Águila Llegado está editado por Nudista, que fue la editorial que le abrió las puertas a este personaje, ¿no es cierto? Bob Chow, que no es un nombre verdadero, obviamente. Ah, mirá. Y que vive por acá cerca, así que puede estar escuchándonos. Y que es alguien que es una persona que edita sus primeras obras de ficción a una edad en donde ya no es un joven escritor. No, ¿qué edad tiene? Y ya es un nombre grande, Bob Chow. No sé exactamente cuándo, porque no pone mucho. A ver si en este puso un poco más. Va poquito, poniendo... no tiene la coquetería de no hacer... Nació en el 63, igual que Fito. Claro. ¿No? Uh-huh. Con Kennedy a la cabeza. Uh-huh. Y publicó la primera, El Momento de Debilidad, desde el 2014. Así que saquen la cuenta ustedes. Me gusta esa clase de escritores que no se dejan llevar por los arrebatos de publicar rápidamente, uh-huh, sino que publican cuando consideran que hay algo publicable. Bueno, ahí dijiste algo. Yo creo que lo que le está pasando a Bob Chow es como ese cincuentón que se pone el arito y el tatuaje y va a la discoteca y está viviendo cosas que tenía que estar, que tenía que haber vivido antes. Creo que se está dejando llevar por el arrebato de la mediana edad. Qué feo lo que estás diciendo. No. A ver. A mí me parece que de esta novela habíamos hecho una especie de avance. ¿Te acordás que yo te había leído el principio, que era el sol ahuyenta la niebla de la mañana, Solange Segula despierta en su cama una puerta que encontró en la calle. La reconocemos por las superficies y los instrumentos para escribir que orbitan su cuerpo. Escribe en lo que tenga a mano, incluyendo sus propias manos. En molesquines, papeles sueltos o alguna parte del cuerpo garabatea. Dos puntos. Ceramic, Gustavo Ceramic Gerber, ¿así te llamás? ¿Así te llama tu mamá? Ceramic, Cerati, Cetarti, Creati... Long Live Gustavo Cerati. ¿Qué? Sí. Bueno, todo eso, esa diatriba de blurbeo, sí. Va hacia para presentarte a la protagonista de la novela, que es una especie de musicoterapeuta que le va a tocar la guitarra al cuerpo de Gustavo Cerati, llamado en la novela de otra forma. Está llamado como... ya me olvidé, pero era tipo, uno de estos que te nombré recién. Ajá, después bien. Te lo digo. No suena muy bien todo eso. No, por eso. Arranca así y vos decís, a ver, ¿cuál es lo que falla? Para mí claramente lo que falla acá es que Cerati no es un personaje para una novela que vos quieras que la novela dure más de un mes en buen estado. Además molesta, como es una cosa que es un nombre que claro. Ensucia. Por otro lado, a mí me recordó, y capaz que ese fue el disparador de la novela, cuando fue Leo García con la guitarra a cantarle al cuerpo comatoso de Cerati, y luego García dijo que Cerati movió un dedo, seguramente llamando a seguridad para que le saquen a este hombre de acá, que no puedo morirme tranquilo que esté más Leo García cantándome al lado, Amor Amarillo, pero bueno, digamos, o sea, remite rápidamente a algo que es así. La novela después habla mucho de rock, si se quiere, ¿no? Llamamos a esto sesión de musicoterapia. No le gusta tocar los temas siempre igual. Le pasaba a Syd Barrett en sus últimos días con Pink Floyd. Have You Got It Yet era una canción aparentemente simple que Barrett cambiaba de cada ensayo, en cada ensayo, hasta que se volvió imposible de tocar para los otros. Pink Floyd perdió la capacidad de seguir a Barrett. Eso te dice, ¿no? Y hay un doctor Nolan que parece que es como el neurólogo de ahí. Es un grave problema de la novela. Muy grave, muy grave. Sin embargo, vos que me conocés, sí. vos me conocés desde hace mucho conozco tiempo. Conozco tu trabajo. Sí. Yo la tenía que haber dejado de leer ahí. Sí, la parte es Pink Floyd. Viste, me tirás Pink Floyd, me tirás... No, en el primer párrafo arranca con una cita de Dalí. Ya ahí ya tenía que haberla quemado. Después arrancamos, viene Cerati, me nombrás a YouTube y después me nombrás a Pink Floyd y es, ya no sé cómo seguir leyendo. ¿Pero por qué? Porque ahí viene como el gancho de Bob Chow. Que es que no se estaciona en estas cosas. Y sigue adelante. Y sigue adelante. Pero Cerati es un personaje durante toda la novela. Sí. La novela en algún punto es... Mira, hablando... Tiene mucho que ver con lo que decías vos recién. Es como... Porque Cerati está detenido el tiempo en ese cuerpo. Uh-huh. Y es como que la mina logra entrar en la conciencia de Cerati, que vive en una isla en ese momento. Y es como que compone canciones con el Cerati en ese otro plano, mientras el cuerpo está muerto. Uh-huh. Y las trae para acá. Las canciones que compone son las que dice... Las que están en el disco, ajá, en el CD, que está al final de lo que vas a hablar después. De la novela. Oh. CD después, a vos te va a gustar el CD. Pues es medio progresivo, medio progresivo. Sí, no, es. Ahí está, búsqueda haciendo coros en un tema. Es todo medio, sí, Mate Graph Generator, por decirte algo. Ajá. Pero bueno, sí, no, lo escuché una sola vez, lo ripié, lo escuché una vez y después no. No, a mí no me gustó para nada, pero bueno. Tampoco. ¿Quién toca en ese? Él, Bob Chow, y todo. Sí, sí, sí. El autor hace todo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Eso está buenísimo. A ver, hay algo, hay dos cosas. Un nivel de exposición atroz. Porque decís, no había necesidad del CD, de las canciones y todo. Y sin embargo es simpático que lo haga. Para mi gusto, vos ya sabés mi tesis, que ya la dije, creo que la digo en todos los programas. En el momento de entrar a Puan, justamente, se te atrofia toda estética musical. Es como que no hay un escritor que tenga una buena estética musical. Ni alguien que salga de Puan que tenga un buen gusto musical. Me ofende lo que me estás diciendo. Sí, sí, sí. Bueno, lo digo con voz adelante. Steve Bay. Pero bueno, hay algo. Cuando el disco se llama El verdadero camino hacia el aeropuerto. Y después hablan del disco y después al final... Yo lo que hice fue leer primero la novela y después escuchar el disco. Que vayas paralelo. No hay una instrucción, uno podría hacerlo. Y una cosa que está bueno es que... Las letras que van apareciendo están buenas. A ver, te fuiste como Lady Di, por el túnel te seguí y solo me acompañó el muñeco de Michelin. casi de cumbia villera. Sí. Y el 666, en el culo de la prima, las hormigas se comieron al jardinero. Esa es una letra de una canción. En fin. Vos decís, ¿cómo es que seguís leyendo eso? Sí, sí. Seguís leyendo eso porque empiezan a aparecer personajes raros y empieza a ver como una trama de un cosmos. Digamos, a lo pincho, que es la parte que a mí me atrapó. A tal punto de que hay como un desarrollo de una historia que es que los chinos, ya habiendo tomado todo el mundo, se disponen a colonizar Marte y van llevando una piedra que tienen que poner en Marte, que es como el icono que va a lograr la colonización de Marte por medio de los chinos. De hecho, la novela va en un creyendo hasta el momento en que los chinos llegan a Marte, o sea, y eso. Lo que te hace pensar es, ¿para qué lo planteas a Cerati? Que lo único que hace es arruinarte todo eso. Ajá. Y bueno, y es como que bueno, uno va leyendo esas cosas. Y la novela tiene momentos raros, a ver si encuentro ahora, que recién lo vi acá, que es por ejemplo esto. La casa es amplia, sus pisos de madera sostienen escasos muebles. No hay cuadros en las paredes ni cortinas para descorrer. De sus anchos cuartos emana una grata fragancia, indescriptible y rara. ¿Te apetece una taza de té? Solange asiente con la cabeza. El águila le pide que tome asiento, que se sienta cómoda. Lleva las tazas a una gruesa mesa de madera negra, único mueble de la sala. El canto de pájaros no quiere atravesar las paredes. El águila toma su lugar, extiende los brazos sobre la mesa. Estoy dispuesta a ayudarte, dice, pero tienes que grabar las 666 canciones. Que eso también me hace acordar a las 69 canciones de amor de Merritt, que son mejores que estas 666. Solange no tiene objeciones. La mujer le extiende un fajo de dólares. Solange no los cuenta. Podría haber de 4 a 6 mil dólares. Lo suficiente para grabar bien 10 canciones. Entonces, en este momento, la novela tiene como un tono de telenovela, ¿no? Hablándote de tú. ¿Quién es el águila? El águila es un personaje. Ah, es un hombre, es un señor. Arranca siendo como un productor. Ajá. Que te va a grabar las canciones y el productor le da como esa guita y le dice que grabe las 666 canciones. Está bueno, eso está bueno, porque es como de golpe aparece que el productor es medio como una pitoniza, una cosa medio extraña. Pero el tono pasa a ser de tú. Sí, si te apetece, ¿no? Es muy raro, ¿no? Claro, y después no ese es el tono de la novela. O sea, y tiene momentos donde se vuelve tú. Es como toda muy rara en ese punto. Es como que es como un ensayo de estilos. Que los va tirando cuando se le canta. También en ese contexto que te digo que es, creo que es la libertad que se pone Bob Chow de esta altura de editar lo que quiere. Digamos. En ese punto ahí. Pero vos decís que hay como es una especie de trabajo experimental con la lengua que hace. Yo creo que, no sé, si todavía no sé, como no lo conozco a él, no sé si es que porque le sale así o por una apuesta. Yo creo que es una apuesta. Me parece. Ajá. Ahora. O sea, los personajes no hablan como porteños. A veces sí, a veces no. Ah, ok. Bueno. Hay muchos micro capítulos o cosas que se van como diferentes registros, digamos, ¿no? Como ese de Toon y después este... Acá hay un momento que me encuentro con Peter Gabriel, que es para llorar. Pero más para llorar es cuando ya estamos en la página 72 de la novela, que tiene ciento y pico, no es tan larga, 150 páginas, como las novelas modernas, postmodernas. En donde dice que invoca a los fantasmas de esquina con sus rasgueos, bla, bla, bla. Dice, no se podía decir que llamase la atención, pues Palermo Borges, ahí ya hay algo que no va, y se encuentran en la esquina de estos personajes de Gurruchaga y Nisman. Y ahí es una patinada de un auto en una pendiente abajo con el asfalto congelado y sin cadenas. Ya ahí ya no podemos hacer la patinada, ya es como una mala concepción del mundo, ya, porque tenés Cerati, Peter Gabriel, y Nisman. Bueno. Y ahora, y si yo ahora te leo, y detrás del guitarrero, en uno de los pocos claros en que la pared no recordaba a un choclo de ladrillos, había un stencil con el rostro inflado de Jorge Mangieri, el portero asesino. No. Bueno, nada. Pero aparte, bueno, ya creo que, creo que lo dijimos mil veces, pero es como que queda muy atada a su época, ¿no? Sí. Y no, bueno, no sé. A mí lo único... ¿Con qué necesidad? Lo único interesante... Porque después habla de Palermo Mangieri. Lo único interesante de esto... O sea, esos son chistes que... Son chistes, claro. Chiste que en un momento decís, bueno, listo, ahora lo saco. Claro, claro. Cuando va a imprenta, lo saco. Porque es un chiste que me pasó hace un día y después ya no. Bueno, quedó. Lo interesante de... Si, por decir algo... A ver, en serio digo... La seguí leyendo hasta el final y no puedo decir que no me gustó la novela. Me parece que, como que le veo como el potencial de que en algún momento va a escribir una novela buenísima. O yo capaz que me estoy engañando, o él me está engañando a mí, o yo me estoy autoengañando, pero yo creo que poder pasar... En general, cuando uno se encuentra con un autor que escribe así, no tiene ningún vuelo. O sea, es como que se queda ahí como diciendo qué buen chiste que se me ocurrió, entonces después viene Palermo Mangieri y después se pone a hablarte de... No sé, de todas... qué sé yo, de la rúcula y... Sí. Y no, y de ahí salta a los chinos, o sea... hay algo de, no sé, que le perdono porque tiene como cierto desparpajo. Pero es, sí. ¿Es una novela realista, no? No. No, es que lo bueno, de, es que justamente por... 66 es algo, tiene que ver con algo... No, bueno, como que tiene que grabar esas canciones, eso es como un detalle, digamos, tonto en algún punto... Pero no, por ejemplo, tiene momentos de un divague, de un delirio que hay. Aparece una psiquiatra en un momento. Aparece en un momento una psiquiatra que y muestra un plan de medicación que está muy bien puesto. Es súper coherente. Es una locura. A ver si lo encuentro. Bueno, no lo voy a encontrar ahora. Es una locura, pero es raro. Pero son drogas que existen y que son dosis adecuadas para alguien que medica mucho. Entonces dije, mirá, esto está bien estudiado. Pero esto. Eso les importa a ustedes, ¿no? Yo lo leo, me decís. Bueno. Pero hay una... Mirá esto. Era irritante para una mente científica conceder que todo se explicaba como experimento chino del futuro. Porque empiezan a aparecer unos... De golpe se transforma como una especie de policial donde aparecen unos cuerpos que no pertenecen a ese presente. Y hay como un comisario medio correntino, ¿viste? Así. Y una de las explicaciones es que vienen del futuro. Que son la mafia china que mata y los manda... Y para deshacerse de los cuerpos los manda al pasado por un vórtice. Por eso digo, tiene esas cosas que decís, está buenísimo eso. Bueno, era irritante para una mente científica conceder que todo se explicaba como experimento chino del futuro. Los chinos están haciendo experimentos estilo Mengele con la raza blanca ya en el porvenir. Es una exposición de arte moderno del futuro que no entendemos. Esas son, entre comillados, como las explicaciones de esto. El futuro había pasado a ser la X de la ecuación donde se metía todo lo inexplicable. Y en el presente, China seguía haciendo cosas irrazonables como seguir una sugerencia de Li Qin y bombardear las mejores pirámides egipcias. En la fiesta de las Pascuas judías habían hecho puré a todas las grandes momias. Había llegado la hora china, para mal mucho más que para bien. Había llegado la hora de los chinos y su diplomacia se parecía mucho a un programa de computación. Abundaban teorías. Las momias bombardeadas eran viajeros al futuro esperando ser despertados. La momificación fue el primer intento de inmortalidad. Los chinos saben lo que hacen, combaten estratégicamente en la dimensión del tiempo. Los chinos coparon la Antártida porque solo quieren agua. Los chinos con su interminable búsqueda de Lebensraum. Se están robando el agua, el frío y el desierto, nunca sin entregar un malentendido a cambio. Teorías, teorías, dibujos, garabatos, y quién merece la vida eterna se decide por azar. Y eso, esto es el momento donde yo digo, está buenísimo, y sigo leyendo. Y después te encaja a Peter Gabriel. O sea, el nivel de paranoia futurista china me gustó, me pareció interesante. Bueno, entonces, el punto es que el tiempo, y me parece que ahí es donde radica que tiene un plus, o al menos uno podría apostar un poco más, unos boletos por las próximas novelas de Bob Chow, es que tiene ese punto flaco de estar en un presente cotidiano, tonto, anodino, de las noticias, de TN, y de golpe saltarte al futuro paranoico que es, al menos a mí me parece súper interesante, de contrarrestar eso con lo otro. Entonces, claro, ahí le encuentro, quizás mucho muy agarrado de los pelos, una razón de ser a que el realismo que presenta la novela sea tan tonto, porque se contrapone, o es un contrapeso con el futuro, porque si toda la novela fuera futuro paranoico chino, yo no sé si no caería rápidamente fuerza, claro, en el género, claro, sí. y no. Lo que pasa es que bueno, que hay que atravesar eso, ese realismo de Nietzsche, de calle Nisman y todo eso. Pero bueno, No, pero sí, tienes razón, suena interesante esa oposición entre esas dos cosas, sí. Y bueno, la novela empieza como eso, es como que se disgrega, se encuentra, no es una novela que cierra, es una novela que permite un montón, o sea, cierra pero no cierra, cierra en el absurdo a veces. Uh-huh. Así que bueno, la otra también tenía eso, la más chiquitita, la otra que leí de él, que es... ¿cómo se llamaba? La del Porvenir. Esos títulos, El momento de debilidad. Que también tenía algo de esto, pero esta es como más potente para ambos lados. Potente para el bien y potente para el mal. Y el disco después te lo paso, así lo escuchás y lo bailás. bueno, me fui un poco, pero la idea era comentarla junto con Todo termina aquí, de Gustavo Espinosa, de la editorial Ham, que es una editorial uruguaya, no sé cómo serán los uruguayos que les digan hacer esto. Espinosa, yo había leído una novela anterior de él que se llamaba Las arañas de Marte, que estaba muy muy buena, me encantó, me vino súper recomendada y la verdad que me gustó mucho. Siempre mete algo de música, la otra también había. Y esta como arranca, es un dúo. Son tres los personajes, así que a vos te va a parecer muy interesante la novela. Uno de los personajes es el propio, es alguien con el nombre del autor, entonces juega un poco con eso. Y después hay un dúo cuyos nombres artísticos son Electrón y Mondongo, y tienen sus nombres y van todo el tiempo, que a su vez forman un triángulo con una chica que aparece. Y se llaman estos dos triángulos, el triángulo de los tres amigos y el triángulo de los dos amigos con la chica. O sea, el Espinosa y la chica serían los que no se repiten, digamos, ¿no? Sería como una base. Y es un dúo que hace blues. Entonces están las referencias blueseras, te imaginarás a mí qué gracia me hicieron. Por ejemplo, no sé, en un momento creo que hablan de Muddy Waters, pero hablan mucho de Papo. Y no sé qué. Ahora, es uruguaya. Entonces, ¿Hay blues uruguayo? ¿Han caído en el blues también los uruguayos? Se ve que sí, qué sé yo. ¿O solamente consumen a través de Argentina? Sí, Papo. Si nombran a Papo, sí, se ve que mucho. Hablan de los iracundos en un momento. Y hay una estatua que ahí parece. Que después lo googleé, existe de verdad. Una estatua en Portemont, en Chile. Ajá. Que hicieron sobre una canción que dice: estamos acá en Puerto Montt mirando el mar. Hicieron una estatua malísima los chilenos ahí, y esto la novela discurre que van a terminar tocando ahí porque hay uno de los iracundos que tocaba la guitarra con los iracundos que los llama a estos dos, que son del mismo pueblo de él. El autor es de un pueblo que se llama 33 y las novelas las pone en el pueblo ese, y tiene esa cosa singular de poner estas historias en un pueblo, como, ajá, si fuera, qué sé yo, se me ocurren algunas novelas de Soriano, son así, viste, que ganan en potencia porque pasan en un pueblo. Ajá. Y ahora, la estructura es que cada capítulo serían como entregas de un suplemento cultural que le mandan a escribir a Espinosa, al autor, sobre personajes del pueblo, y el tipo decide escribir la historia de estos dos, ajá, de estos dos amigos o gente que terminan conociendo. Lo interesante es que arranca como que va a aparecer, viste, te habla de, hay un guitarrista que le dicen Tarado, porque bueno, el apodo de Tarado se lo ponen los que lo ven, porque era uno que se movía todo como si fuera un, para, que está bueno lo que dice, un Jim Vincent de la época, y la gente decía el Tarado, viene el Tarado porque se movía así, y le queda el Tarado Arbelo, que es el nombre del personaje, que es muy bueno. Y Mario Arbelo, el Tarado Arbelo. Pero entonces tiene como esa cosa de la nostalgia de los tiempos, aquellos tiempos de los 60 y todo eso, donde apareció el rock y en Uruguay, o sea, se mezcla con el carnaval. Ah, es una novela ambientada en los 60. Sí, ah, no, okay. No. Después termina en Facebook. Es como si cada capítulo es como te va contando la historia de estos tipos, arranca en los 60 y termina ahora, siempre aparece algo misterioso al final, que bueno, es lo que te va llevando a ver qué más pasó ahí, como la otra historia, digamos. Uh-huh. Y hay algo de también de diferentes registros, porque por momentos hay cosas que escribe un electrón, que es que además el dúo es, uno es medio un lumpen y el otro es un profesor que tocaba la armónica y era poeta y escribía las letras. Pero bueno, al principio de todo, cuando está planteando cómo escribir todo esto, dice lo siguiente: tengo cierto temor de no poder eludir el riesgo de caer en la crónica de costumbres de siempre. Cuando te está planteando cómo va a ser la obra, en la monumentalización del paria. Y ya ella me compró. Porque ya está advertido de lo que. Viste, yo digo, uy, va a ser esto una novela sobre el loquito, el tango feroz. Sí, sí. Y ya pone eso de entrada. Y la novela tiene eso. Por momentos parece como que tango feroz, o sea, la vida de tanguito, como la monumentalización del paria, uh-huh, y de golpe baja y baja. Y baja con todo. En un momento aparece, rápidamente aparece una enfermedad, un momento de muerte. Es uruguaya, ¿sabes? Entonces viene la depresión, el domingo gris y todo se va a la mierda. Las dos novelas ponen al rock en la coronada de la enfermedad. Sí, es verdad. Sí, ajá, sí, sí. Y bueno, ¿te parece que hay que leerlas juntas? ¿Por qué? Lo puse junto porque, bueno, una es una novela que está editada este año, la otra también, son dos novelas de este año, en donde apelan al universo del rock, pero las dos no se quedan ahí, que me parece que es el problema de las novelas del universo del rock, que es aún hoy pensar de que el universo del rock es algo cuando, entonces una lo pone para después como una cosa más de los disparates que ocurren. Y esta, si bien es más importante la música en el contexto del hilo, de lo que hacen los personajes, son personajes, si bien este es profesor, en realidad la novela se escribe porque él es músico, no porque es profesor, uh-huh, pero habla de o sea, toma eso como un telón de fondo para contarte otra cosa. Uh-huh. Me parece que eso es, por eso es que me parecía que estaba bien. Y los dos nombran músicos reales. Habla de Muddy Waters, de Papo, el otro habla de Peter Gabriel. Me parece que eso también es parte de lo que tienen en común. Después, como novela, así como algo de, bueno, esto, la de Espinosa me parece que cierra mucho más. Espinosa también nació en el 61, o sea que son, ajá, dos escritores de la, más o menos de la misma generación. Sí. Y tiene algo de lucidez. Vos capaz que lo ves como una falla, ¿no? De que de golpe el autor no puede no poner algún narrador que sea más avispado de la historia que cuenta, como para que uno no piense que es un boludo que escribe sobre blues. Entonces te pone lo de la advertencia de la monumentalización del pari al principio, y al final, después de que habla del blues, dice, habla Electrón, uno de ellos, como una especie de testimonio al final, y dice: Soy el único soporte tangible de todo eso. No lo puedo guardar en ninguna máquina ni proyectar en un espejo negro. Los versos de un blues o de un soneto son una falsificación hecha de gramática inocua. Después que te viene diciendo la, ¿viste? La letra y de que el dolor se expresaba a través del blues y todo eso, hay un testimonio del poeta, del que escribía las letras, del que vivía el blues, diciendo eso, y decís, bueno, ya está, listo. Ya me compré al principio y me compré al final. Pero es una buena letra y escribe muy bien Espinosa. La verdad que es un autor que no sé si se... Esta editorial acá se ve. Yo he comprado libros de Ham acá, pero me parece que sí, que da para variar un poco de las escrituras de acá. Las Arañas de Marte me parece que es más lindo que este todavía. ¿Vos llegaste a Espinosa a través de que tu pasión por Uruguay? ¿O? Me lo recomendó un uruguayo. Ah, me recomendó un uruguayo y Espinosa, este libro de Espinosa era como en este momento, era como... Sé que en un programa de radio allá fue Espinosa, que tiene Leo Lagos y el Garza. Fue y cantaron los... Bueno, mira qué curioso. Espinosa es músico. No sé, debe tocar algo. El punto es... sí, es músico, pero igual es docente, es colega tuyo, da clases en el colegio. Las letras que aparecían acá, en vez de que te venga con un disco al final el libro, él fue y las tocaron, improvisándolas o no sé qué cosa, en el programa de radio que fueron. Pero ahí hay otro link. Otro link. Pero mirá, y acá viene esta parte donde el autor también hace un chiste que podría haber volado, y sin embargo, mirá qué sutileza este chiste, ¿no? Que dice lo siguiente: ya lo inflé tanto que va a ser una mía, por favor. Pero está, porque esto es el registro de como el comentario de un libro, de un disco del dúo. Entonces es otro registro, está firmado por el autor de la reseña, que dice: pero seguramente el más perdurable de estos lamentos es Refutación de Lavoisier, una letanía minimalista a la manera de John Lee Hooker, de dos acordes sobre los cuales la rosa, que es el cantante, repite: todo se pierde, todo se pierde, todo se pierde. Brillante. Un aplauso, estoy emocionado, es muy bueno. Pero bueno, podemos decir también una cosa, por último, para poner, ya que te comenté este binomio, que es: Bob Chow tiene la extroversión, la arrogancia y el cualquierismo por momentos de un escritor argentino. Ajá. Y Espinosa tiene la meticulosidad y la ironía y de un escritor uruguayo. Te podría decir eso. Ajá. De las dos novelas. Acá esto representa al club de blues local, sentados en una mesa con un amigo de verdad. Bueno, acá están todos mis amigos. Te haga un plano general, no primero plano, porque vamos todos sopres. Sí, mirá para allá, estoy presentando a mis amigos. Si algo queda en esta vida, es la que la fotografía ha avanzado en su tecnología a un precio irreemplazable, porque acá tenemos una foto de Papo y Peronel en Londres hace 20 años. Bueno, no hay que decir más de 20. Y acá les voy a pasar a... ¿A qué hora era esto? A las 10:15 de la mañana. 10:15, tenés. Bueno, y ahora, 20 años después... ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Pero callate, pelotudo! ¡Que estamos filmando! ¡Qué maleducado este muchacho! Mueve por acá que podrías te pudrir un empleo, muchacho. Hay que tener cuidado, porque esta banda es muy pesada. ¿A dónde lo mandaste? Yo le dije que vaya a la estación de servicio. No, boludo, están acá una cuadra, recién corté con la mina. ¡Volvé! Lo mandaste al carajo. Si fue no sé, yo no dije nada. Ah, recién me dijiste que le dijiste, ahora me dijiste que no. Bueno, finalmente llegó a Garamond un autor que lo hemos mencionado, creo que más de una vez. Una vez. O andamos siempre alrededor. Sí, una presencia, ¿viste? Permanente. Una presencia permanente, sí. Y ahora finalmente. Un tabú que nos sacamos de encima. Sí. Muy bien. Juan Terranova, ¿sí? Que es un. Un hombre que vos conocés, creo. Personalmente. Sí. Yo no tengo el gusto. Yo había leído dos libros de Juan Terranova, creo que te lo dije una vez. Uno era El Caníbal y otro era Los amigos soviéticos. Sí. El Caníbal me pareció una novela, es la primera novela. Me pareció una novela mala. Sí, creo que es una, no me acuerdo ahora, casi nada del Caníbal, pero me acuerdo que era una novela sobre escribir una novela. Esas cosas en general no salen bien. Y, pecado de juventud. Pecado de juventud, sí. Y los amigos soviéticos, nada, me pareció una novela que no estaba mal, ni tampoco estaba bien, era una novela más. Sí. Pero a mí Juan Terranova me gusta cómo escribe ensayos o cómo escribe los artículos cuando hace para la revista que tiene. Entonces, como tenía ganas de darle una chance más, si me permitís. Si le puedo, si me lo permitís decir así. Sí. A la ficción, sí. Porque leí también algunos otros libros de él. Uno creo que se llama Los gauchos irónicos. Sí, pero esos son ensayos sobre escritores jóvenes, ¿no? No, entonces leí otro, que era sobre... Que tenían un ensayo sobre Facebook, otro sobre Twitter, y otro sobre... Yo lo leí en PDF. Pero bueno, y estaba muy bueno. Incluso lo di en algunos fragmentos, lo di en el colegio. Para algunos, sí, porque los chicos, viste, que están muy interesados en las redes sociales. Sí, entonces muy bien. Le di unas cosas que hice sobre Twitter que están bien. Y compré El Amor Cruel, que es un libro de cuentos de este año, 2016. Uh-huh. ¿Sí? Y tiene una tapa que remeda un poco Facebook, ¿no? Esto... Claro, es un cuadro clásico de no sé quién que acabo de decir por ahí y que en cada cara le puso el cuadrado de reconocimiento para etiquetar. Claro. A los... Sí. Y bueno. Y. Me gustó. Epa. Me gustó. Epa. Si te lo digo así de ahora. Epa. Sí. Me gustó con salvedades. Sí. No, obvio, sí, yo, sí. Yo, no te entregás a los brazos así nomás. No, de Juan no. No. me gustó algo que es que más o menos la mitad de los cuentos tematizan o tratan sobre escenarios de catástrofe o de final o de ruinas. Y eso es como es muy interesante y además es una, me parece a mí, que es una... sensibilidad de la época, ¿no? Porque ya hablamos varias veces de novelas que hablan del final, del apocalipsis, la catástrofe, la de Pola, la de Lamberti, la de... ¿cómo se llamaba? La que leíste vos. La de... ¿El que es editor de Momofuku? Me olvidé. De Manoli. De Manoli, ¿no? También hablaba un poco de eso, por lo que me dijiste. Bueno. Sí. Así que hay ahí unas líneas que lo colocan dentro de cierta sensibilidad de época. En uno de los cuentos se llama, por ejemplo, Mi fin del mundo nuclear. ¿Sí? El narrador es un diseñador de videojuegos y está en una especie de... está en un refugio bajo tierra, ¿no? Otro cuento se llama El tigre y el payaso, en donde hay un narrador que va pasando como de una anécdota a otra. Como saltando, como linkeando de una anécdota a otra sin demasiada relación, ¿no? Por ejemplo, ahí, no sé, lee la noticia o escucha la noticia, ya no me acuerdo, de una maestra que tratan mal, unas maestras de un jardín de infantes que tratan mal a los chicos, entonces un padre le coloca a uno de los chicos una especie de una cosa para grabarlo, ¿no? Sí. Y se entera de todo eso, y después pasa el narrador a un payaso mexicano. Que sí, mexicano. Bueno, un payaso que es como que se ríe de esa situación y después pasa a otra, como al incendio de un jardín de infantes, como va linkeando así a través de internet, ¿no? Y cerca del final, como todos esas escenas, esos fragmentos que aparentemente no tenían demasiado sentido juntos, encuentran una especie de sentido, ¿no? Hay otro que se llama El Señor Electricidad, que es sobre un tipo, creo que vietnamita, no me acuerdo bien ahora, que trabajaba haciendo espectáculos en los que hacía pasar electricidad por el cuerpo. Entonces, viste, como encendía foquillo, claro. Cosas así, ¿no? Eso me parece que está muy buena la, la, la idea de trabajar con escenarios de catástrofe y de ruina. Y hay otro, por ejemplo, que se llama Un parque de diversiones abandonado. Ya el título sí. ya es como un clásico, no, un clásico sí. Y hay otro que se llama El violinista, que es sobre también con un escenario de catástrofe, ya no nuclear, sino una inundación, ¿no? Y es el último cuento, y los personajes mismos son personas de 70, más de 70 años, ajá. O sea que hay como ya hay sí, final, doble apocalipsis. Doble apocalipsis. Y me pareció que estaba muy bien que un libro que pone un volumen de cuentos que pone tanto énfasis en la idea del final, lo mejor del final de, como, no sé, final de la cultura, o final de la humanidad, o final de muchas cosas, como. Las mejores partes para mí muchas veces están en los finales. Hay algunos cuentos que por ahí incluso ni siquiera tratan de estos escenarios de catástrofe y que no son para lo mejor tan buenos, y el final sí es muy bueno. Los finales son muy muy buenos todos, son muy melancólicos y muy inocentes por momentos, y eso me hizo acordar, quizás sea un arrebato de mi parte decirlo, pero me hizo acordar a Douglas Copeland, al un libro que leímos acá alguna vez, que era La vida después de Dios, uh-huh. ¿no? Esa sensación de melancolía e inocencia y cierta como tristeza de lo que no puede no pasar, como asistir a algo frente a lo que no puedes hacer nada. La melancolía de esa escena está muy bien representada en muchos de estos cuentos. De hecho, el cuento que te dije yo, que se llama El tigre y el payaso, parece, viste que te dije que era un tipo que leía noticias, iba linkeando de una noticia a otra. Bueno, parece alguien que está como asistiendo a cómo el mundo se degrada y sin poder hacer demasiado, ¿no? Y el cuento pone en escena la melancolía de esa situación, me parece, uh-huh. por momentos. Y te decía, para darte una idea de ese tono de cierta melancolía, te leo una partecita. Era viernes, había ido al cumpleaños de una amiga en una terraza, me aburría con un vaso en la mano. Él se me acercó y le dije que todo era una mierda. Me dijo que estaba de acuerdo. Y después me hizo reír. Nos fuimos juntos. Esa noche se portó muy bien. Fue delicado y al mismo tiempo concreto y sólido. Yo me entregué. Creo que en algún punto los dos lo necesitábamos. Nos dormimos recién cuando se hizo de día. Lo volví a ver 3 o 4 veces más. Me contó que era abogado. Una de esas veces cenamos juntos. No se volvió a quedar. Nunca recuperamos la ternura y la intensidad de la primera vez. Es un final. No le vas a dar todos los finales. No, ese es un final. Además, no sabes de qué cuento es, así que no tienes. No. Sí, yo ya está. Yo voy a estar esperando que venga a la terraza. Digo, ya sé lo que pasó acá. La voz se lo culió. Aprendan que los finales no son lo importante. En este caso, sí. En este caso, sí, los finales son muy importantes porque. Pero además, ¿cómo, Alejandro, cómo haces para congeniar tu idea de que un final importante te suprime la idea de volver a leer el cuento con esto que te gustaron los finales? Te lo respondo de manera muy sencilla, porque el final de estos cuentos no resuelve una situación. El final transmite una sensación o representa una cierta melancolía. Entonces volver a leerlo es como volver a estar en esa sensación. No tiene que ver esos finales con la resolución de un conflicto anterior. Bien. Con eso está muy bueno también. Bien. ¿Sí? Que los cuentos no, en general, plantean situaciones que no se resuelven, porque no, ni siquiera son conflictos muchas veces. La melancolía que atraviesan las páginas sí. de este libro, sí. ¿Qué es una melancolía Radiohead? ¿O es una melancolía Ken Loach? ¿O es una melancolía? Bueno, ya dijiste Douglas Copeland. Douglas Copeland. Es esa. Sí. Radiohead, yo no te trabajo. Así que no te podría llegar a decir. Y lo que conozco de Radiohead no me simpatiza nada. No es afectada. No es afectada. Al contrario, es muy, como muy, muy simple. Y encontrar espesor y volumen en la simpleza, creo que es un ejemplo de talento. Te salió medio Shampoo, me imagino un shampoo que encuentra espesor y volumen en la simpleza. Bueno, ¿cómo degradás todo a tu paso? Biodegradable. Biodegradable. Vas por un jardín y las flores van cayendo a tu paso, Marcos. No, está bien, entendí. Estás emocionado. Me gustó. Bien. Te decía, hay como varias coordenadas que pueden organizar estos cuentos. Una es la de la catástrofe, la ruina y el final. La otra, que ya es más problemática, es la de la mujer. Uh-huh. Sabemos que Juan Terranova tuvo episodios. Tuvo episodios relacionados con la idea de la mujer. ¿Sí? Y entonces. En esto... Auspicia este eufemismo. Academia de eufemismos. Y en estos cuentos, la representación de la mujer está como. Se podría clasificar como en varios. De varias maneras, ¿no? La mujer como un lugar imposible, uh-huh. ¿Sí? Que lo es o no lo es. Sí. Vos como perteneciente al mundo, sí. Sí, lo podés. Claramente. Bueno. Sí. El primer cuento se llama El proyeccionista, que es sobre un. El narrador. Todos los cuentos son en primera persona. El narrador acompaña a una chica a ver a un tipo que pasa películas, ¿no? Entonces suben al huequito ese donde están los tipos que pasan películas. Y la chica se pone como a hablar y medio a coquetear con el tipo, ¿no? Uh-huh. Y el otro queda en el lugar del espectador, ¿no? Uh-huh. Queda como mirando eso, que está bueno porque está en el cine, ¿no? Bueno. Y decía, yo conocía esa escena. Habla de la escena de el tipo coqueteando con la mina. Yo conocía esa escena, la había vivido varias veces y ya había estado en el rol del testigo, el lugar del que mira. También había sido el proyeccionista y había sido la oscuridad artificial y la luz fragmentada. Había sido la película y los diálogos en inglés y los subtítulos y los actores de la película. Y había sido un escenario dentro de un escenario y una escenografía dentro de una escenografía. Y había sido héroe y mártir y también sobre el final había sido excusa y escopeta. Pero nunca había sido ella. Dice acá Vicky, pero como no había dicho el nombre, claro, nunca había sido Vicky. Y sigue, ¿no? Entonces. Bien, sí. Está bueno eso, ¿sí? Después, como se pone más picante, porque la mujer ya no es el lugar imposible, sino el lugar amenazante. Uh-huh. Entonces, hay un cuento que invierte la idea de la violencia de género y el golpeado es el hombre. Uh-huh. Hay otro cuento en el que. Hay una mujer con un superpoder que es una de los cuatro fantásticos, ¿sí? Uh-huh. Y el cuento está narrado por uno de los hijos de esta mina. Uh-huh. ¿No? Y cómo cuenta la vida, el hijo, cómo cuenta la vida de esta mina, que era de los cuatro fantásticos. Su se llama. Su, muy bien. ¿Cómo que? Gracias. Qué competencia cultural, Marco. Está hablando de feminismo. Y te leo por qué, ¿no? A principios de los 70, mi madre, al parecer, empezó a sentirse disconforme con su rol dentro del grupo. Dentro de los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Decía que se la relegaba, que no la tenían en cuenta. Viniendo de una heroína con su poder, era esperable. Ella siempre había dicho que el reparto de poderes había sido tendencioso. Un día le pidió a mi padre que diseñara una máquina para cambiar cada tanto los poderes. ¿Por qué no democratizar un poco las cosas? Uh-huh. Insistía con eso. Pero a ella no le gustaría hacer el mole. ¿No? ¿Vos decís que no? No. Mira, y para esos días también Johnny. Johnny, sé quién es Johnny. ¿Quién es Johnny? Hay uno de los sí. ¿La mole es Johnny? No. La mole es... Ben, se llama la mole. Ah, ok. Sí. Bueno, y para esos días también Johnny comenzó a tomar distancia. Su paso por Vietnam lo había lastimado. Ya no era un irónico treintañero que vivía de fiesta en fiesta y de aventura en aventura. Taciturno y desganado, se pasaba las noches en la calle, a veces incluso en el callejón de atrás, tirando chispas a la oscuridad. El hombre. Un día, una mujer apareció en la televisión con la cara quemada y lo hizo responsable. Uh-huh. Bueno. Y más adelante ya es Hangin directamente. Sí, ya es Rolando. El narrador, decís vos. El narrador, por supuesto. Claro, sí. Para peor, como la madre, como se empezó a tener problemas, ¿no? Dice, para peor, lo único que sacó mi madre de la cama y las pastillas fue un grupo de feministas obtusas que había elegido su nombre en un local de disfraces, la Liga de las Amazonas, ¿no? Uh-huh. Y así sigue. Y hay otro cuento que va todavía más al núcleo del conflicto, que se llama Háblame de Lagartos. Que es un cuento que, si yo no entiendo mal, salió, ya había salido en otro libro, me parece. Uh-huh. No sé, pero. Y Háblame de Lagartos tematiza el famoso episodio del pijazo. ¿Te acordás? Ah, mira. Sí. Y a mí me parece que ahí es un pifie muy grande. Como, ya fue eso, ya está. ¿Viste? Un pifiazo, ya está. Como, bueno, sí, yo no iría más por ese lado. Ya está eso, ¿viste? No lo voy a mencionar porque está sobre el final del cuento eso, pero me parece que como no está bueno. Uh-huh. Esa parte. Y después hay otros momentos que tampoco me parece que están buenos. Momentos en los que deja de narrar. Uh-huh. Y el que toma el control del timón es el ensayista o el paquero, ¿no? Y el Paco te da el Paco malo, ¿no? Ah, el Paco malo. Sí, el Paco malo te da cosas como esta, por ejemplo. Hay un cuento en el que se llama, déjame ver, se llama Necesito Amor. Uh-huh. Y empieza a discurrir sobre el amor y bla, bla, bla, bla, bla. Y dice, de alguna manera creo que las redes sociales también funcionan como lanzaderas adictivas que modifican nuestro entorno físico y mental. Cuando se modifica nuestro entorno mental, las posibilidades de que se modifique nuestro entorno material crecen. Eso es obvio. La separación entre lo digital y nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestra existencia es muy fina. Y todos necesitamos amor. ¿Quién puede darlo? Lo pedimos, lo decimos, no hay novedad en eso. Lo remarcó Freud y antes Jesús. Lo pedimos y lo decimos todo el tiempo de mil maneras diferentes. Nacemos pidiendo amor con nuestro primer grito y morimos. Bueno, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero todo eso del entorno físico-mental, Freud, uh-huh, como claro. las redes sociales como lanzaderas adictivas. Ahí me parece que es demasiado claro. Juan Terranova sin máscara, sin decir uh-huh. este narrador, ¿no? Claro. Y esto todavía es peor, me parece. Así las redes sociales se pueden transformar, se transforman de hecho muy rápido en eso. Una ronda de adictos a la indigencia emocional. Ese tono, cuando se corre del narrador y se pone en el uh-huh. ensayista, acá, porque en los ensayos yo leí está claro, bueno. Claro, esto acá no, justamente. Sí. Igual que en otro cuento que se llama La peor cena del mundo, en donde creo que es una narradora, es el único cuento narrado por una mujer, donde empieza a hablar de las fotos, ¿no? Es una chica que cuida, se dedica a cuidar casas, y hasta que va a una casa en la que empiezan a pasar cosas extrañas. Y habla de como de las cosas malas de que tiene ir a cuidar una casa de alguien que no conoce. Mm. Y dice, las fotos son lo peor, las fotos familiares, en tus fotos no los notas, pero en las fotos ajenas es lo primero que ves. Somos horribles en la intimidad. Los hijos parecen retrasados, las mujeres bestias, y nunca faltan los viejos comidos por la muerte. La cultura digital va borrando las fotos. Y eso como, la cultura digital va borrando las fotos en papel, y como claro. ese pequeño giro teórico, ¿viste? Sí. Y bueno, sí. Para mí no va. Y para terminar, te decía, el tono que tienen los cuentos, tiene este tono melancólico y de domingo soleado por la tarde, medio fresco, que uh-huh. recuerdan a Douglas Copeland. Tiene momentos que, para mí, yo lo con todo respeto, ¿no? Y con humildad. Pero también con no negativamente, sino ajá. con de la parte buena. Tiene cosas que recuerdan al Adlit, para mí. ¿Sí? Por ejemplo, esto de narrar desde la perspectiva de uno de los gemelos fantásticos. Claro. Como narrar, viste, desde un famoso. Sí. Había un cuento de esta compilación que habían hecho del Adlit, sí. que hablaba de Beyoncé, viste. Claro. O la novela esta de La de Lola, ¿no? Sí. La de Lindsay Lohan sí, y todo eso, sí. Sí. O este comienzo del cuento Mi fin del mundo nuclear, que empieza así. Miro la televisión. Estoy en un refugio. La gente que me rodea tiene miedo. Yo no. Soy el diseñador de videojuegos Ito Moshiri y ya imaginé todo esto que ahora está ocurriendo. Comparto el hacinamiento y el techo con mis compañeros de desastre, pero no las mismas preguntas. Ellos quieren saber cómo prepararse para la réplica del tsunami o si alguno de los reactores finalmente se abrirá como un huevo para dejar escapar sus vapores a la atmósfera. Yo por mi parte me pregunto, ¿se acabó el cine de terror japonés? ¿Saldrán caminando el agua a los cuerpos fluorescentes de nuestros zombies? Como cierta ingenuidad, sí. Inocencia, y como eso me recordó mucho a la y por momentos también el aburrimiento. ¿No? Como te decía antes, gente aburrida que asiste a cómo el mundo se viene abajo, ¿no? Y sin padecerlo. O sea, padecerlo, pero de una forma no emocional. Sin afectarse, claro. Exactamente, uh-huh. Sí. Y creo que es como hay unas. Te dije Douglas Copeland y te dije Ladlit. Y creo que hay en general una sensibilidad norteamericana, uh-huh, en estos cuentos. Pero a pesar de las cosas que dije no estaban buenas, me he podido reconciliar un poco. Mirá, con el señor. Con la ficción. Con la ficción de Juan Terranova. Mirá, sí, vos. Sí. Bueno, ¿quién le hubiera dicho, no? El milagro de Aramont. Sí. Pero mi opinión humilde, sí, es que el tema del pijazo ya quedó en el camino. Sí, sí, sí, sí. Además, eso no hay que darle consistencia, hay que dejarlo ir. Buenas noches, invitación de la casa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un pedido, por favor. ¿Pueden bajar un poquito la luz y tener una canción romántica por ahí preparadita? Sí, romántica, ¿eh? Un tema romántico. ¡Oh! Hola, pero ¡qué bonita! ¿Cómo estás? ¿Vos también estás, bárbaro? Bueno, muchas gracias. Disculpa la demora, pero es que no teníamos dónde estacionar. ¿Teníamos? Sí, vine con Víctor. Víctor, Rolando. ¿Pero quién es Víctor? Víctor nos va a acompañar. ¿A acompañar a dónde? Durante la cena. Yo. Sí, mira, no sé si vos te acordás la primera vez que nos conocimos, que yo te conté lo mucho que sufrí con los hombres. Los hombres a mí me han lastimado mucho, me han hecho mucho daño. Entonces yo contraté a Víctor. Sí, pero no es mi caso. No, pero Víctor es traductor. Yo hablo en castellano, si ya nos conocemos, ya Víctor hablamos. Traduce el pensamiento masculino. Él domina el diálogo intersexual entre hombres y mujeres. Él es como un mentalista. Él puede captar la esencia de tu pensamiento. Pero no entiendo, no entiendo. ¿Vos desconfías de mí? No, pero si te molesta, suspendemos. Sí, muchas gracias, no, Víctor. No, digo que suspendemos la cena y yo y Víctor nos vamos... No, ¿cómo vamos a suspender la cena? Sería una pena. No. Bueno, muy bien, favor. Entonces decime la traducción. Sería una pena porque estoy re caliente con vos. No, dije eso. Simplemente, si vos sabés que yo... A mí me vuelven locos tus ojos, tus sonrisas. Sos una mujer hermosa, muy bonita. La traducción. Es una yegua tremenda. No dije eso. Está bien, no te protejas. Está bien. Vos tenés el pensamiento. Está bien, yo también creo que sos un tipo muy atractivo. Me parece muy bien, hablemos claro. Muy bien. Está bien, sí. ¿Por qué no pedimos la cena? Pidamos, ¿no? Sí, pedimos la cena, dijo. Ahí está, Sin doble discurso, pedimos la cena. Señorita. Clarita. Sí. Ahí está, sí. Lo que quieras, Lo que quieras, pero guarda que estoy sin una moneda. Ah, si no tenés dinero... Sí, tengo. Por favor, hoy invito yo. ¿Eh? Invito yo, pero en casa te voy a dejar hablando sola. Qué rico. Bien. ¿Van a ordenar? Sí, por favor. ¿Por qué no empezamos con un vinito de la casa? Es muy rico, Grisel. No, Cabernet Sauvignon cosecha 1954. No, si eso no salió de mi mente. Sale, señor. Bien. Vos sabés que anoche tuve un sueño. Uh-huh. Soñé con vos, en serio. Soñé que estábamos en una isla. Estábamos totalmente desnudos. ¿Viste la película La Isla Azul, La Laguna Azul? Uh-huh. Pajaritos. ¿Sabés qué estábamos haciendo? Estaba rompiendo. No. Ay, pero... Ay, qué torpe que soy. No, pero... Se me cayó. Disculpame. No, pero por favor. No, está contento porque me sacó de encima. Está todo bien. ¿Por qué no lo lleva a la cocina y trata de limpiar? Sí, por sí. Por favor, tómese su tiempo. Sí. Va a la cocina. Sí. Por fin, solo, por favor. Por favor, dame un beso. No, esos labios sabrosísimos. No, está Víctor, no. ¿Pero qué, Víctor? ¿Qué tiene que ver, por favor? No, pero está lleno de gente. Pero no importa, mi amor, por favor. Te pido, por favor, no seas terco. Por favor, no soy terco, la culpable sos vos por ser tan bonita. La culpable sos vos porque sos muy histérica. ¿Yo soy histérica? No, yo no dije eso, pero si escuchame, yo te quiero bien. Te quiero partir al medio a vos y a tu prima que está más fuerte que vos. Ah, no, lo de mi prima no. Pero escuchame, yo te amaría toda la vida. No, te empomaría toda la vida. No, esto es una grosería. No, mi amor, por favor, créemelo. ¡Sos un ángel! ¿Qué ángel? No te hagas el ángel, sos flor de perra. ¡Ah, no, no! ¡Pará! No, se lo tengo. ¡Pero escuchame! ¡Yo te tengo que matar a vos, flaco! Después, hermano, papito, el cabernet, vamos, vamos a comer. De algo hay que vivir, papi, de algo que también... Te doy a elegir. ¿Para terminar? Sí. Sí. ¿Chile o Francia? Chile. Bien. Tengo mis manos... Quedará para Valerie, andate a Francia, volvete a Francia, ponete la burkini y esperá por tu tiempo. Esta Valerie Regen, que también es una chica nacida en el 69, ¿no? Una joven escritora. Leí dos novelas de ella que son muy cortitas. Una se llama El Agrio, que es sobre un novio. Que es un pelotudo el novio, que pero me genera. Mi abuela solía pelearse con el televisor cuando veía la telenovela, ¿no? Que puteaba a los malos. A mí me dio la sensación de esta de decirle: ¿Ves que sos una boluda? ¿Ves que sos una boluda? Mirá lo que haces. ¿Ves que sos una boluda? Y después es: bueno, jódete, si sos una boluda. O sea, ese nivel de pero de, es bueno que la ficción te genere eso, ¿no? Sí. Estas boludas se enganchan con cada gil. Sí. Bueno, eso es el adelanto de la que voy a hablar. Bueno, tengo en mis manos entonces El Increíble Señor Galgo, de Diego Vargas Gaethje, Gaethje, que es Goethe, podríamos, sé que dice él en la Vargas Goethe. Sí, en la intimidad se hace llamar Vargas Goethe. Que escribió una novela que se llamaba, párate, que tiene que estar por acá, La extinción de los coleópteros, de Momofuku, que yo no la leí. Sí. Bueno, esta se llama El Increíble Señor Galgo y es una editorial joven que se llama Marciana. Si la nombramos como que también editó a Bob Chow y va a editar otras cosas más. De hecho, pero, parece una novela que se va a llamar Ital Park. ¿Editorial argentina? Sí. Ah, ok. Bien. Se lo dedica a Carolina por iluminar el camino. Se ve que es una acomodadora de cine del cual está enamorado. Y también se lo dedica a Danica. Quizás era dorada, pero sí. Dice que creía en la religión de las lechuzas. Y arranca con un epígrafe que dice: creo que la valentía es solamente la otra mitad del miedo, dijo Reinhold Messner. ¿Qué es? No sabemos. Bien. Alemán, evidentemente. Y arranca, después de leer esas dos cosas, la otra página dice: borrador de parche antes de la herida. Única novela de Antonio Galgo. La novela se llama El Increíble Señor Galgo, ¿no? Ajá. Editorial Cuesco Azul, noviembre de 2013, colección privada, extracto. Y ahí arranca, lo primero que vos lees es partida, con mayúscula, dos puntos. En mi infancia tenía la forma de una raya hecha con tiza. Desde ella salían los incipientes atletas. Era el principio de la derrota o el primer trago de la dulce victoria. Punto. Victoria, con mayúscula, dos puntos. Pueblo ubicado a 60 kilómetros de Temuco, allí quedaba el segundo campo que tuvo mi padre. Estaba plantado de pinos. El bosque se quemó durante un verano. La riqueza familiar se hizo humo en pocas horas. Punto. Seguido. Hora. Dos puntos. Oh, espacio. Qué... Bueno. Sí. Y así. Es el extracto de la novela, ¿no? Digamos. Ajá. Es extracto del borrador de Parche antes de la herida, la única novela de Antonio Galgo. Ajá. Y nosotros estamos leyendo la increíble, El Increíble Señor Galgo. Sí, sí. Eso dura una página, que parece que lo vas a querer matar, y después entras en el ritmo y hay momentos, variaciones que hace de eso que están buenas. Pero eso sería un buen ejercicio de taller. Sí. No se sostienen 150 páginas de eso porque lo querés matar. Y de hecho, él se da cuenta de eso porque eso dura dos páginas. Y pasás a otra página que dice... A la luz de una sombra, la vida oculta de Antonio Galgo, testimonio de Ivo Show, editorial Terra Sur, y ahí viene otro registro, que es alguien que escribe sobre la vida de este Galgo, que dice: fui compañero de Antonio desde primero a sexto básico y siempre pensé que los Galgo eran izquierdistas. Al menos así lo aseguraba mi padre, y a él jamás le metían gato por liebre. Puede que hayan... que hayan sido del MIR u otro grupo subversivo, y seguro que hicieron pasar piola metiendo a sus hijos al Colegio Germano de Temuco. Y ahí empieza a hablar del Colegio Germano, que es el protagonista de la otra novela, y que habla de esto, un colegio alemán en Chile, en un pueblo. Eso dura también dos páginas, y pasas a otro registro que dice: tristeza aplastante, crítica de cine de Pancho Carilao a la película Esos días tristes. Una de las primeras lecciones que se enseña en las escuelas de cine es que las películas se hacen tres veces. En el guión, en la filmación y en el montaje. Esto porque el guionista crea la historia, el director plasma su manera de ver el mundo en imágenes y el montajista reordena las escenas, dándole una nueva dinámica al film. En pocas palabras, acabo de desenmascarar a los responsables de La Soporífera, Esos días tristes, la película basada en la vida de Antonio Valgo. Vamos por parte y viene toda otras dos páginas de la crítica del cine. Y sin solución de continuidad, Estamos en la página 23, donde aparece nuevamente borradores de la única novela de Antonio Galgo. Entonces empieza a leer, dos puntos, concepto ya definido, bla bla bla bla. Y así va pasando con diferentes registros. Por momentos hay una carta de lectores, por momentos hay como unos diarios. De que arman la vida de este tipo. A ver, lo malo de este tipo de novelas, corales, de alguna forma, es que siempre hay voces, es un poco lo que hablaba de la novela de Lamberti, ¿no? Que siempre hay voces que son más interesantes que otras. Entonces cuando viene y cuando se repiten, decís, uy, no, ahí viene la parte que habla de esto, que es un embole, y es como que se ven mucho los hilos. Entonces como que te tropezás con el mecanismo de la novela, en vez de con la trama, que es lo que uno goza, o con el estilo, que es lo que otros gozan. Sí. Acá te tropezás todo el tiempo con el mecanismo y no está bueno eso, porque es como que todo el tiempo hay un ruido de fondo de la máquina que mueve la historia. Bien, ¿eh? Bien ahí. Más afilado. Sí. Ahora, y vos decís, bueno, pero viste, también hay un personaje medio que cada uno tiene esa visión, nadie muy bien sabe qué es y demás, y es como que se va armando la complejidad de eso. Toca el timbre. Parece feliz. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Y acá, sin solución de continuidad, estamos otra vez con la novela El increíble señor Galgo. Yo repaso para mí mismo, porque los oyentes en este momento dicen, ya lo acabas de decir hace un segundo. No, pero hubo una interrupción, ¿no? Que tocaron el timbre los testigos de Jehová. Sí. Y bueno, los atendiste, le diste, le recibiste su vida, los escuchaste. Los discutiste, te dije, no te pongas a discutir de religión. Bueno. Yo soy médico, la transfusión. Oh. Bueno. Lo que decía era que en estas cuestiones corales a veces pasa de que una voz es más interesante que la otra o avanza más en la historia que la otra y se ven también todos esos regodeos y toda esa cosa de, bueno, acá me gustó y el autor se queda dándole vueltitas ahí y a vos no te interesa tanto, pero acá la verdad es que avanza bien. O sea, ¿se supone que ese tipo es un autor de culto? ¿Es un autor olvidado? Es un autor, nació en Temuco, Chile. Este Galgo. Ah, Galgo es un personaje, perdón, pensé que me decías el autor. Nadie sabe muy bien, o sea, es alguien que aparece, que tiene un momento de gloria, de una anécdota, y después como que desaparece y cada uno va armando la vida como de un mito, que desde que es chico, digamos, hay una investigación sobre. Claro, hay como una investigación. A ver, es que la parte de que habla de A la luz de una sombra, la vida oculta de Antonio Galgo, te va dando detalles, como una especie de biografía, que te va dando los detalles que vos te terminan de cerrar con los otros, que son como cosas parciales. Sí. El testimonio de un compañero de colegio, el testimonio de un vecino, etc. Se va armando el personaje a medida. La novela es una novela de construcción de un personaje, digamos. Pero todo, tiempo vos vas diciendo, bueno, pero ¿qué fue lo que hizo? O sea, ¿por qué es un mito y todo? Y, otro, y el guacho, vamos a decirlo así, el guacho sí. de Diego Vargas Goethe, no te lo va diciendo. Entonces decís, bueno, yo ya me veo que es una boludez, y yo ya voy por la página 100, y ya me veo que esto es una boludez, y sos un boludo, un huevón, bueno, sos un huevón, les digo, porque ya veo que vamos a cambiar. Y... nada, o sea, mira, lo que tiene de nuevo es que abrís y donde abrís hay otra voz, ¿viste? Abrís y es una carta al señor director, no sé. El punto es que aparece un personaje importante que es como una abuela, que claramente que es de izquierda, así que está escondiendo en la casa de Galgo. Y bueno, y el punto es este, te marea tanto con tantas voces que... insisto, y que elige contarlas con una longitud tal que no termina de serte lo suficientemente aburrido como para dejarlo. O sea, lo vas leyendo el libro a full. Que cuando llegas al final, el efecto que tiene es buenísimo. A mí me gustan los efectos en el final. Ajá. En el final resuelve algo que la gran hazaña de Galgo, o lo que era, lo que por el cual que estaba todo el tiempo ahí, que no sabías muy bien porque te distraía todo el tiempo, no sabías muy bien qué era la gran hazaña, es realmente, está buena. Ah. Está, es una, la resolución de la novela está buenísima. Que le venís desconfiando a la resolución de la novela porque uno tiende a pensar, uno que es un prejuicioso, ¿viste? Sí. Como la gente de mala, uno que está... que supone que estos recursos de escribir todo esto es que no se te ocurre escribir una novela, que no tenés ni idea, estás haciendo tiempo. O sea, Caruso Lombardi, si escribe una novela, escribiría una novela así. En donde, bueno, acá te pongo, hoy se me ocurrió escribir como si fuera la directora de colegio, escribo una carta al diario, ya está, tengo un capítulo. Sale un capítulo, mañana te hablo sobre el diario del tipo, tengo otro capítulo, y no me siento, viste, a tratar de darle una coherencia al texto, no hay nada, porque total, viste, va avanzando. Pero Caruso zafa. No, bueno, se va al descenso. Exactamente. Y acá Diego Vargas Goethe logra también zafar y cierra una novela que a partir de que el final está bueno, decís, la verdad que está bueno como está contando y todo lo que hizo anterior. O sea que sin esa vuelta al final no hubiese sido disfrutable. Yo creo que juega al límite con estas cosas. Es muy difícil no pensar en un ejercicio justamente un ejercicio de estilo, una cosa tipo más de retrovanguardia, por decirlo de alguna forma, uh-huh. Yo te cuento la novela con diferentes voces y diferentes cosas y diferentes registros, porque es mi forma de contar, porque yo soy así, yo soy un vanguardista que viene del pasado. Bueno, ¿o crees una cosa convencional? No, yo digo que es mucho más difícil hacer algo convencional y que quede bien que hacer esto, que en general estás jugando con fuego, porque si no te sale bien, te sale claramente mal. Esto es como... Es un equipo de capa. Prefiero, o perdés 6-0 o ganás 5-0. Prefiero que se arriesgue a tirar el caño y quedar como un boludo. Sí. Y por ahí sale el caño, ¿eh? Sí. Que el que la pasa al costado. Que eso siempre sale bien. El Chicho Batista que la pasa al costado. Sí. Nunca la perdía, bueno. Está bien. Puede ser. Igual, más allá de eso, está bueno. Hay oficio acá. Ajá. Y todo. Está muy bien. Está bien contado. O sea, a ver, otra cosa que puede ser un problema, pero que no lo ves en esta novela, es que en esta diversidad de registros no sea tal. De que es diferente registro, porque te pongo, bueno, ahora habla el portero, y el portero habla exactamente igual que el policía, y el policía habla exactamente igual que el doctor en leyes, y ahí la terminan de cagar, y acá hay una voz propia en cada una de las voces que aparecen. Está bien logrado, y bueno, y me gustó bastante. Así que le escribió un amigo chileno a Juan Carlos, que es un amigo chileno que en una época sigue teniendo el blog Lucha Libre. Ah, sí, claro. Y le dije, che, ¿lo conoces a Diego Vargas Goethe, que es un escritor chileno y todo? Y me dijo, no lo conozco, así que es un buen signo. Porque acá lo único que se nombra es a Zambra y Bolaño y todos los amiguitos de Zambra y todos los amigos de Bolaño. Entonces que no lo conozcas es un buen signo, debe escribir bien, dijo. Y eso me gustó como respuesta, y la verdad que tenía razón. Así que bueno, El increíble señor Galgo de Diego Vargas Goethe, en realidad Goethe, pero sí. Bueno, nosotros decimos Goethe porque nos gusta. Es muy recomendable. Ajá. Sí. Y déjame antes de que te vayas, ya te veo que estás levantándote. Sí. Me olvidé de decir algo del libro de Cascallares, que es algo muy bueno. que no lo había visto en, creo que nunca, que es el cameo en los cuentos. O sea, un auto que aparece en un cuento, sí, pasa de vuelta en otro cuento, ah, por el costado, como pasa, no, pasa, sí, no, no tiene intervención, pero pasa el auto. Sí, bien. Y que en el otro cuento es protagonista muy, claro, importante. Y esa idea de cameos entre cuentos me parece que está buena y puede ser explotada todavía más. Sí. ¿No? Y bueno. Hay una cosa, ya que estamos ahí, sí, cerrando un poco. Hoy comentamos, vos comentaste dos libros de cuentos, y las novelas quedan de mi lado, pero el punto del libro de cuentos, o sea, para vos. Sí. Para vos. No sé si ya hablamos a esto, pero bueno. Sí, sí. ¿Por qué esto que vos decís del cameo? Yo te iba a preguntar, justamente vos decías que sobre todo en Principio de Fuga, es como que bueno, la ruta estaba todo el tiempo, era como más claro una línea que unía los cuentos que en, sí, el Terranova, que por más que le pongan que se llama Amor Cruel, era bastante disímil, digamos. No, para mí, el tema de lo que te decía, de los escenarios de catástrofe, sí, y de finales y de, sí, ruinas, aunque no sean una inundación o una catástrofe nuclear, que haya una catástrofe más sí, metafórica o lo que sea, sí, eso es una línea que une todos los cuentos. La visión sobre la mujer o la mujer como un problema, o la representación de la mujer como un problema, sí, también es otra línea. Y la sensación de melancolía que recorre todos los cuentos también, como es otro punto fuerte. ¿Y a vos te parece que un autor de cuentos debería hacer un libro de cuentos con una línea que una todos los cuentos? ¿De, sí, pensar, claro, un libro como una obra y no como un compilado de cosas? Yo creo que sí. ¿O no? Yo creo que sí, sí, porque si no es un rejunte de cosas que no tienen nada que ver, claro, una con otra. Sí, sí. Mm. No es una... No es una obra, me parece. Es un rejunte, es justamente eso, sí, me parece. Bueno, salvo que seas un genio. Digo, Cheever no tiene libros de cuentos. Tiene los cuentos reunidos, creo que... No sé si editó como volúmenes de cuentos los cuentos, salvo todos los cuentos juntos. Después, por ahí, la otra cosa que puede dar unidad a los cuentos, es como te decía también con lo de Cascallares, es la lengua del narrador. Sí. Que aunque no sean argumentalmente como tan explícito, el trabajo con la lengua también puede dar unidad, me parece, qué sé yo. Pero tiene que haber alguna unidad. Porque si no, me parece que no tiene que ser demasiado bueno para que sea consistente, qué sé yo, no sé. Está bien. Todo surgió porque habíamos estado discutiendo sobre unos cuentos de Alice Munro que ponía como la misma protagonista, sí, en tres cuentos diferentes. Y que para mí era vagancia total, o sea, tenés un personaje, te gustó, haz una novela si querés escribir más de una historia con ese personaje. Pero ese fascismo, ¿por qué? No, fascismo no, tengo el derecho a decir eso. Y bueno. Y pero eran tres cuentos que no tenían nada que ver entre sí, salvo la protagonista. O sea, se podía llamar en uno Juana, en otro Marta, que era lo mismo. Y qué sé yo, eran tres momentos de la vida de la mina, pero en tres cuentos diferentes. Y bueno. ¿Viste? Y yo decía, ¿y si yo hago un libro de cuentos con 10 cuentos, en donde, sí, son 10 momentos de la vida de uno, es una novela, no es un libro de cuentos? Sí. ¿No? Sí. Sí. ¿Pero qué quieres decir con eso? ¿Eh? ¿Qué quieres decir con no, eso? No, yo planteaba como una cierta vagancia el hecho de escribir. Ahora que digo esto, en realidad Salinger, en un punto, esto de tener una familia, podría haber escrito una novela más larga, más larga, y un dibujito más corto. El loco es una novela grande, grande, en vez de haber el tipo de culo y todo ese tipo, ¿no? Time's up, it's too hot, no key. Beatles back, could the Beatles soundtrack? King of Rings, Queen of the Sack, executives have heart attack. It's a song called Cellular, the money makers would avoid. Sometimes notions get reversed, center of the universe. With your ideas, relative. Give him a bit of stick.